estrella roja en el cielo de marzo. Que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71. Abrazo del alma de vida y razón. Gigantes, tu historia y tu gente. De tanto mundo camina. Sueñas los sueños de todos. Vamos, viejo ficho de luchar. Bueno, esta es una, son pocas canciones que hay, ¿eh? Mm. Dedicadas al 26 de marzo, pero canciones. Pocas canciones, pocos libros, no sé si ningún documental. Sí, a otros les sobra, capaz, ¿no? Sí. Capaz que en algunos casos sobra la, ese tipo de cosas y de repente faltan otras. Pero bueno, está Julio Fernández. Estábamos escuchando esta canción, primero habíamos escuchado a Aníbal Sampaio. Hay alguna que no está dedicada al 26 de marzo, pero que se la ha tomado también. Claro. La propia militancia, que ahora después la vamos a escuchar también. Bueno, se han ido acumulando mensajes en todo este rato que están llegando. Les recordamos el número 099-326-381. Más allá de la formalidad, ¿no? Del aniversario, bueno, mandamos un saludo. Realmente lo vemos en los que nos envían, que reflejen el significado para cada uno de ustedes. ¿Qué reflexión, qué sentimiento le genera el hecho que esta organización política, el 26, haya llegado al medio siglo de vida, las circunstancias a las que nació, las circunstancias que atravesó en estas cinco décadas, las de hoy, mirando hacia el futuro? Y la verdad que también nos gustaría que esos saludos llegaran con sus voces, si es posible. Como los alentamos siempre a que el envío al 099-326-381 sea sumando las voces de ustedes en ese saludo, que no nos dejen solos a Ángeles y a mí hablando todo este rato, más allá de que vamos a escuchar también parte de las intervenciones de la actividad de lanzamiento del 50 aniversario del miércoles a la noche. Ayer escuchamos un buen tramo del profesor Carlos Pérez y hoy para hoy tenemos previsto escuchar a Romy Silva y a Eduardo Rubio. Pero sumar los saludos de ustedes a las voces también. Algunos han estado llegando, por supuesto, y en texto al 099-326-381. También desde el exterior han estado llegando. Darío Camilo, de la Departamental San José, nos dice: 50 años de lucha del movimiento 26 de marzo expresan una síntesis histórica de trabajo de mucha gente a lo largo del tiempo, en las más diversas condiciones. Es un tiempo prolongado de mucho esfuerzo y sacrificio, donde se han mantenido las convicciones y los principios, apostando tenazmente a la construcción colectiva. En este nuevo aniversario reafirmamos el compromiso de lucha por la senda de siempre. Salud, compañeros, dice Darío Camilo de la Departamental San José del 26. Después, entre los que van llegando en audio, vamos a escuchar a Nelson de Tala. Feliz cumpleaños, querida familia de la Unidad Popular y del 26 de marzo. Lamentamos no poder reunirnos como siempre y abrazarnos frente a la sede, sufriendo las valiosas pérdidas que la vida nos impone, pero con una juventud que aflora llenándonos de orgullo. Arriba los que luchan, no me extiendo más porque todos los compañeros dicen lo que yo quisiera decir en sus mensajes. Un abrazo enorme, Ángeles, y a toda la radio y a todos los compañeros de la juventud anónimos. Algún día la gente valorará el esfuerzo enorme que hacen cada día. Nelson de Tala. Gracias a Nelson por esas palabras. Cecilia dice un feliz aniversario 50 a todo el 26, por muchos más, con el mérito que pocos pueden ostentar de ser una fuerza solidaria, coherente e independiente, no recibe apoyo más que del pueblo, a quien siempre acompaña y por quien lucha. Abrazo, dice Cecilia. La doctora Carmen Carrero dice admiración y reconocimiento a los 50 años de lucha del 26 de marzo, demostrado con hechos a lo largo de su historia, y no solo palabras, organización, coherencia y seguimiento irrestricto del programa artiguista y por la liberación nacional y el socialismo. Ha sido el desvelo de la dirección, de las agrupaciones, de la 36, de la juventud, trabajando en el Correo Viejo, en el Parador Quillú, en la guardería Pioneros, en la fonoplatea Nocetti, en el local central, en los locales barriales, en la calle, siempre informando, escuchando y siendo la voz de la solidaridad y el brazo de las luchas por las propuestas para un mundo mejor. Siempre 26, porque el 26 es y será incorruptible e incansable, y lo han demostrado sus referentes que ya no están y nos legaron sus vidas, así como nuestros luchadores presentes. A todos y cada uno, salud, 26 de marzo de la Costa. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Ana María del Cerro dice 50 años de lucha y coherencia. Viva el 26 de marzo. Abrazo a todos, queridos compañeros. Aide, en un mensaje en audio. Buenos días, compañeros. ¿Qué lo parió? Dijera Mendieta, ¿no? En la historieta. 50 años, o sea, qué impresionante, 50 años del 26 de marzo. Yo estoy bastante alejada porque estaba muy complicada con las enfermedades de Ramón, que le dio una ACV, estuvo mal. Tengo cataratas, tengo todo pronto para operarme, todo, hasta las lentillas me midieron, tengo todo pronto para operarme en el Samboy, y ahora con esto se suspende y estoy quieta, pero estoy deseando de volver a ver para volver a salir a la calle otra vez. No puedo estar quieta acá en mi casa sin salir a pelear, sin salir. Pero lo que pasa es que el sol me hace mal, me encandila, no veo casi nada, cada vez estoy peor, pero ya me voy a operar, si Dios quiere ya me voy a operar y ya voy a estar en la lucha otra vez, porque eso de estar en la casa encerrada no va. Bueno, muchísimas felicidades, compañeros, por los 50 primeros años de coherencia. Un beso enorme a Aide. La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Pablo desde San Carlos nos envía el saludo de la agrupación departamental del 26 de marzo de Maldonado. Saluda a todos los compañeros en tan significativa fecha con toda la tranquilidad y compromiso que genera estar junto con ustedes del lado correcto de la lucha. Acá estamos y acá seguiremos. Salud. Yo me muero como viví. Bueno, alguien que nos manda imágenes que dice: buen día, enorme abrazo a todos los compañeros, siempre 26, salud, agrupación 26 de marzo de Playa Pascual, desde el departamento de San José, nos manda una preciosa composición, ángeles con fotos, como un collage de fotos de distintos pasacalles y pancartas que tendremos que compartir en las redes de la radio, un precioso trabajo, no tengo el nombre registrado. Virginia dice, feliz aniversario, querido 26, de estos 50 años, solo dos a tu lado, pero convencidos de que será para toda la vida. Arriba los compañeros, arriba el 26, Paolo y Virginia. La pucha, qué mensaje y qué compromiso para los más viejos también. Bueno, estamos en 9:16, hacemos una pausa. Tengan paciencia que vamos a ir cumpliendo con todos los mensajes. Algunos se están animando a mandarlo en audio, como les pedimos, al 099-326-381. Y a la vuelta también comenzamos a escuchar la palabra de la profesora de Historia, Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26. Sí, y por supuesto que se puede mandar por el 2900 también, los que mandan por mensaje de texto, por el 2900, poniendo la 36 y después el mensaje. Edición especial de Mañanas de Radio, en aniversario número 50 del movimiento 26 de marzo, vamos a comenzar a repasar las oratorias que teníamos pendiente del lanzamiento de actividades precisamente que van a abarcar este 2021 del 50 aniversario del 26. Así intervino la profesora Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Damos la bienvenida de esta manera virtual a todos los compañeros que se vienen comunicando a partir de este espacio, bueno, en el contexto en el que nos encontramos. Dimos de todas formas la instancia para organizarlo a través de estos medios, estas actividades que se inician en el marco del 50 aniversario del 26 de marzo. Nos han llegado una gran cantidad de saludos a nivel nacional e internacional, el agradecimiento por los mismos, y vamos a destinar al final un espacio para dar lugar a su lectura. El agradecimiento, reitero, por esos mensajes que nos han llegado. En primer lugar, hacer referencia a que en el marco de las actividades del 50 aniversario se va a dar lugar a una serie de jornadas que voy a comentarles, y luego vamos a tener datos más precisos para conectarnos y demás. Se va a realizar en primer lugar una serie de seminarios que van a tener tres instancias de conferencia, una que va a estar vinculada al proceso a nivel regional, que se va a titular La izquierda y el progresismo en América Latina, está programado para el mes de mayo. Otra va a ser referente a lo que es el contexto nacional, titulada La reconstrucción de la izquierda en Uruguay. Se está planificando para el mes de junio. Y una tercera instancia que la estamos ajustando, ya vamos a tener a la brevedad más información con respecto a la misma. En todos los casos van a participar los panelistas vinculados al ámbito académico, al ámbito político y social, y va a ser una muy buena instancia para formarnos, informarnos, bueno, y compartir. Vamos a tener también en este año la instancia de charlas que se van a realizar sobre la historia del 26 de marzo de nuestra organización a nivel de las agrupaciones, tanto de Montevideo como del interior de nuestro país. Se planifica además la realización de un festival que va a ser virtual con integrantes de la cultura nacional. Allí tenemos muchísimos compañeros, bueno, que son de un gran valor, y vamos a contar con ellos en esta instancia. Se plantea además, bueno, en el caso de que todo esto pueda ir saliendo de esta tormenta en la que nos encontramos, aspiramos a fin de año realizar un gran acto aniversario como estamos acostumbrados a hacerlo, de manera presencial. Es importante además, y lo dejé para citar al final, una noticia que se va a trabajar también en el correr de todo el año, en un trabajo que vienen realizando los compañeros del Diario de la Juventud, y es que a la brevedad vamos a tener, aparte del formato papel, el formato digital. Esto muestra un trabajo en colectivo que viene creciendo, se viene profundizando, bueno, y abarca distintos espacios para seguir llegando a los vecinos, a los amigos, con la información que no encontramos en otros lugares, y es necesario tenerla en el contexto de esta lucha revolucionaria que seguimos llevando a la práctica con convencimiento. Bien, esos eran los anuncios que tenía para realizar en esta primera instancia. Como ven, tenemos actividades de 50 aniversario que las vamos a extender durante todo este año. Hemos guardado la presencialidad para otra oportunidad, cuidando además así de los compañeros, y sabemos del esfuerzo que se realiza en cada una de las agrupaciones de nuestro país para seguir marcando la militancia y marcando la presencia en la calle. Compañeros que se las arreglan para la de dos o de tres, seguir saliendo a pintar los muros y sus están así presentes, salir a repartir el diario, salir a repartir algún volante. Y necesitamos por eso de los compañeros y el cuidado que debemos tener en este contexto. En esta primera etapa voy a hacer referencia a la historia del 26 de marzo, en una síntesis, ajustándonos a tiempos que debemos cumplir por todo este tema de espacios que deben ser bastante agotados y tenidos en cuenta en el ámbito de la virtualidad. Luego va a continuar el compañero Carlos Pérez y finalmente Eduardo Gómez. Bueno, compañeros, estamos hablando de medio siglo de lucha de nuestra organización. Medio siglo del 26 de marzo. 26 de marzo que tiene su origen en las raíces populares, en el contexto de la lucha de nuestro pueblo uruguayo en el marco de las reivindicaciones de los cañeros, en el marco de la lucha estudiantil, en el marco de la lucha de los trabajadores organizados, en el contexto de la expresión política que comienzan a tener las masas con el objetivo de organizarse para transformar la sociedad. Y en esa transformación de la sociedad se busca la liberación nacional y la construcción del socialismo. Este movimiento popular surge además en el contexto regional del ejemplo que significa la concepción del Che, de Fidel, en el ejemplo que significa la Revolución Cubana. El 26 de marzo nace también junto con el nacimiento del Frente Amplio, cuando este era una clara expresión de un proyecto de izquierda, antiimperialista, antioligárquico, que buscaba la transformación teniendo sobre la mesa elementos que después se renunciaron, como por ejemplo la reforma agraria. Nuestra organización va a enfrentar al fascismo, va a enfrentar al oportunismo y tiene sus orígenes en las luchas populares de nuestro Uruguay. Quisiera mencionar distintas etapas que son claves en la formación del 26 de marzo, y uno de los ejes centrales es la etapa de la cárcel. La lucha popular va a ir en crecimiento y va a encontrar de parte del fascismo la reacción más violenta. Significa el encarcelamiento de los militantes, la tortura y la pérdida de la vida de muchos de ellos. La cárcel va a significar para nuestros compañeros una trinchera de lucha, un lugar de organización, un lugar donde el estudio va a tener un rol importante, un lugar donde la formación ideológica en el marxismo-leninismo va a ser también clave. Bueno, allí estaba la profesora Romy Silva, la compañera Romy Silva de la Dirección Nacional, donde cortábamos nosotros así arbitrariamente, porque queremos que quepa todo lo que hemos preparado. Una de las etapas más significativas, ¿no? Cuando se reafirma la necesidad de tener a un movimiento 26 de marzo en la realidad del país. Vamos a hacer la pausa, a la vuelta seguimos con otras cosas. Nuestra acción y pensamiento. Bueno, vamos con otra tanda de mensajes. Empezamos por este que manda un oyente. Hola, buenos días. Feliz 50. Escucha, quiero que me saquen una duda. Hay una pintada en Libia y Camino Maldonado, pero ponen al Frente Amplio también. ¿Cómo es eso? Sáquenme la duda, por favor. Soy Jorge de Bella Italia, que mandó por sobre la pintada esa de Camino Maldonado y Libia, ¿sabes? Bueno, está seguramente... O sea, yo no vi la pintada, pero es muy posible que el Frente Amplio haya pintado, porque hoy son 50 años del primer acto de masa que hizo en la explanada de la Intendencia, acá enfrente. Es muy posible que sea por eso, ¿no? Se pueden ver otras cosas también. Yo me acuerdo en la campaña electoral, las pintadas firmadas 26/03. Eso es 26 de marzo. Pero era en la lista de Vergara. A veces se hace porque, bueno, son coincidencias. Otras veces, sin duda, que se busca recoger cosas que andan por ahí. Pero me imagino que es eso lo que ha pasado, es que has visto eso. Vimos que el Frente Amplio le va a poner unas flores a Artigas hoy. Esa es la una de las cosas que están sobre la mesa. Hay otros mensajes. Raúl dice: buenos días, feliz cumpleaños. Las pocas canciones no quiere decir buenas y fuertes. Muchas felicidades, como siempre imprescindibles, siempre como la mariposa en su trascender al futuro. O sea que no porque sean pocas dejan de ser buenas y fuertes. Yo creo que las hace más buenas y más fuertes todavía. Gloria de Sauce dice: feliz cumpleaños. Yo soy de poco comunicar, pero hoy es un día muy especial, no podía dejarlo pasar. Mis saludos y mis mejores deseos para todos. Muy buena la elección de María Elena y ese tema como cortina, El Necio, que es la canción que decíamos, estamos casi que tomando, ¿no?, como canción también del 26. Y María Elena Melo, una de sus cantantes y cantoras principales. Felices 50 años y por muchos más, salute, dice Inés de Nuevo París. Olga y Ricardo de Barrio Cirilo. A ver cómo empiezo. A ver, buenos días, queridos compañeros. Feliz 50 años para todos, los de la radio y para todos los que formaron el 26 de marzo. Da la casualidad que hoy hace 50 años que también el Frente hacía el primer acto de ellos, o sea, de nosotros también. Pero está, hoy en día estamos aparte y punto. Así que un abrazo grande y un recuerdo para el Manzana. Y para el Uri mío, que se nos fue hace poquito tiempo, que también sacó un premio en la radio, capaz que Valpara se acuerda cuando sacó la tele. Y Olga estaba deseando, esperando a ver qué le iba a decir el hijo, qué iba a hacer con la tele. Y me decía a mí, dice, ¿qué le hacía Fallán con la tele? No sé, digo, no sé, yo qué sé. Pues yo tenía una televisión vieja, con el tiempo de nosotros, el tiempo de antes. Se la regaló a ella. Y siempre la acompañó al local, ahí a Durán y Paraguay. Y él andaba con ella siempre. Hijos tenemos 10, pero creo que él era el crédito de ella. Y aparte la apoyaban todos. Pero está, era eso. A ver si termino. Bueno, para toda la dirección del 26 de marzo, de aquí del local de Punta Manga, Barrio Cirilo. Y un recuerdo para el Tano también, que fue el propulsor de tener el local acá en la zona. Y yo, y Olga, y como dice ella, se nos fue el Manzana, se nos fue el Orcón del Medio. Pero estamos yo y ella y otros amigos más que tenemos, compañeros. Así que feliz 50 años para todos los compañeros de todo el país. Y los que están afuera, por el mundo también. A Hilda, que está allá por Italia, no sé por dónde anda ella. Y a Lidia también. Y aunque digan lo contrario, que siga pintando los muros nomás. Que pinte, que le queda muy lindo. Besote para Lidia también. Estas cosas son las que reivindica la política. Esta política de verdad, una política revolucionaria que no puede incorporar estas cosas, estos enfoques, es de mentira. Salud, compañeros, arriba los que luchan, feliz aniversario de Coherencia y Lucha, dice Gabriel Patrón. Nos manda Nelson desde Paysandú el mensaje de la Unidad Popular de Paysandú, después del proceso histórico cargado de tragedias para toda la humanidad, como fue la desaparición de la URSS, que repercutió en la izquierda de nuestro país en forma superlativa, que dado sus antecedentes históricos, la izquierda uruguaya tuvo una enorme influencia europea, la afectó profundamente. pero la historia le jugó una mala pasada a la clase dominante criolla, y gracias a muchos y muchas compañeros y compañeras que fueron capaces de resistir el programado lavado de cerebro neoliberal, junto a tantas otras y otros, vuestros 50 años de lucha han tenido y tienen una importancia cardinal para el proceso revolucionario uruguayo, que lentamente está levantándose de las cenizas con el resurgir de la nueva izquierda, de la cual el 26 de marzo tiene un lugar destacado. Viva los 50 años del 26 de marzo, viva la unidad popular. De un reverdecer bien rojo, rojo cual tu corazón. Hoy he venido a buscarte. Bueno, aquí nos llega un mensaje de Fernando del Cordón que dice que hace muchos, muchos años que el 26 de marzo es mi referente político. Siempre actúan coherentemente y dicen conceptos con fondo y contenido. Salud, dice Fernando. Vamos a escuchar otro audio ahora. Estamos con levantando lo que son los audios del día 24, que fue cuando se hizo el lanzamiento del año de celebraciones. Este año, que siendo 26 de marzo, no podemos ir a Durazno y Paraguay, pero que vamos a tener un acto a fin de año, pero se hizo el lanzamiento de actividades y, por supuesto, un posicionamiento político, ideológico ante este momento. Eduardo Rubio. Quiero saludar de entrada a toda aquella militancia que estaba convocada para hoy, a nuestros compañeros de la Unidad Popular, que iban a estar hoy presentes también, al compañero Gonzalo Abella, a Gustavo López, que habían comprometido toda su presencia, y que anoche, en vista de la situación planteada, entendimos que lo más responsable, y frente a situaciones que se nos dan con compañeros que también están afectados por esta epidemia, lo más responsable hoy era dar este paso así, de manera virtual, conectado seguramente con muchísimos de ustedes y juntando fuerzas para este tiempo que se viene y para ese acto que Romy anunciaba para fin de año, que sin duda lo vamos a tener. Pero siguiendo el hilo de lo que planteaba Carlos, con profundidad teórica y con fundamento ideológico, ¿en qué situación estamos hoy en el Uruguay? Después de las últimas elecciones, con el triunfo de la coalición multicolor y la toma del gobierno por la derecha verdadera, digamos, no por quienes son los niños del poder. Mil veces dijimos, cuando el Frente Amplio abandonó el proyecto de la izquierda desde el gobierno, que la historia marca que cuando una fuerza que nació con la izquierda, que levantó un proyecto de transformación, y cuando llega el gobierno lo abandona y se pasa al campo del capital, inevitablemente vuelve la derecha. Es lo que pasó. Y la derecha no vino a cambiar el modelo porque el modelo vigente es el de la derecha. Lo decía también Romy, el modelo neoliberal. Vino a profundizarlo, vino a un ajuste estructural que impone las condiciones históricas en este momento. Un ajuste que esta derecha verdadera lo hace sin contradicciones y sin rubor. Y esto se ha visto además en otros lugares de América Latina. Y entonces se consolida en la realidad uruguaya un nuevo bipartidismo, como el que tuvimos antes con blancos y colorados, que con matices alternaban en el gobierno sin cuestionar el modelo. En unas notas que salieron luego de la muerte del doctor Vázquez, entrevistas que le había hecho un periodista Pereira, ya el doctor Vázquez planteaba esta idea, que el Uruguay era un país con tradición de bipartidismo y que eso era lo que había que tener. Partidos que alternaran en el gobierno, obviamente sin cambiar el fondo de la cuestión y marcando matices. Y en esta realidad que nosotros retomamos lo que decía Carlos, la necesidad de reconstruir la alternativa de izquierda. antiimperialista, antioligárquica, revolucionaria, y ahí vemos nosotros el rol, el papel de la unidad popular. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, ha sido muy, muy particular este tiempo último, porque la pandemia como que oscurece todo, ¿no? Copa los titulares de los diarios, está todo el tiempo en el informativo, pero digamos que desde el punto de vista de los intereses de las clases dominantes y del gobierno, en todo caso atrasó la aplicación de alguna medida. Ahora, pandemia mediante, el proyecto de la derecha avanza y avanza. Y basta retomar tres elementos que nosotros como 26 de marzo definimos desde la llegada misma del gobierno, al gobierno de la coalición multicolor. Allí estaban marcados tres ejes de acción que implicaban, digamos, en el tiempo la consolidación y profundización del modelo neoliberal que ya venía de la gestión anterior. Lo que la derecha venía era sobre esa base que le dejó instalada. O sea, no venía a construir la primera planta de celulosa, venía a consolidar el modelo forestal y celulósico. No venía a inventar una zona franca, no venía a exonerar las multinacionales, no, y venía a profundizar esa política. Y para eso tenía tres ejes: la LUC, la ley de urgente consideración, el presupuesto, y el tercer eje, que para nosotros es como el horcón del medio, la reforma de la seguridad social. Nosotros de entrada marcamos estos tres ejes y de entrada nos enfrentamos con la LUC y entendimos que había que dar la batalla contra la LUC. Y buscamos y conversamos y fuimos a reuniones con todos los, con la mayor amplitud. Y dijimos, en una reunión que nos convocó el PCNT, estamos de acuerdo con buscar la mayor amplitud, porque la amplitud tiene un límite, y es el contenido de la pelea. ¿Y qué pasó con todo ese itinerario, con la intersocial que se convocó? Ah, que el progresismo, con soberbia y con prepotencia, impuso una línea. Con la compañía y el apoyo de sus aliados en el movimiento social, y dividió. Dijo, acá se terminó, es esto y más nada. Podaron totalmente la plataforma de batalla contra la LUC y dejaron 135 artículos. A partir de eso, obviamente nosotros decimos, y se nos dice, bueno, pero es mejor 135 artículos que nada. No, está bien, nosotros firmamos contra los 135 artículos, si hay votación vamos a votar contra los 135 artículos, pero caramba, no era por esto que salíamos a pelear. Y por otro lado, un conjunto de organizaciones sociales, de compañeros, han encaminado una batalla contra toda la LUC. También nosotros respaldamos, firmamos contra toda la LUC. Para una batalla dividida, pero que no se diga que dividieron los que quieren luchar. Aquí los que dividen siempre son los que frenan la lucha. Y bueno, ahí va ese proceso, y en el marco de eso y en el medio de la pandemia llegó el presupuesto, que pasó casi inadvertido, y era un presupuesto fuerte, de recorte, privatizador. Nosotros la verdad que quedamos con la expectativa de poder participar de movilizaciones. Es verdad, estaba la pandemia. Ahora, no es por la pandemia que faltó resistencia a ese presupuesto y a la rebaja salarial. Es que lo que pasa, como decía Carlos, cuando al movimiento social, al movimiento obrero, lo hegemonizan sectores oportunistas, y después de 15 años de colaboración con los gobiernos progresistas, que buscaron privatizaciones, que decretaron la esencialidad en la enseñanza, que reprimieron en el CODICEN, es difícil reconstruir y recomponer una organización para la lucha. Y pasó el presupuesto. Y ahora viene el tercer eje, o sea, la derecha en el gobierno fue en medio de la pandemia concretando los ejes de su acción. Y ahora se pone en la mesa la reforma de la seguridad social, y esta es una batalla que nos parece se está planteando de manera distinta, y vamos a dejar para el final una reflexión y una ubicación de este tema. Y después hay discursos sobre el tema de la pandemia, la crisis. Pero la crisis, lo que hace la pandemia es poner sobre la mesa la crisis que ya estaba en el modelo, la exacerba, sin duda, la profundiza. Pero la desocupación, la miseria, el hambre, la gente que vive hoy por centenares en las calles, lo vemos deambulando acá en el barrio, no es solo fruto de la pandemia, es fruto del modelo vigente, que en sí encierra la exclusión, la injusticia, que ya venía con desocupación creciente, que ya venía con pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La pandemia, no voy a decir que sirve de excusa, pero multiplica, expone esto en una mayor dimensión. Y tenemos que decir que no todos pierden con la crisis y con la pandemia. Porque así como miles de trabajadores quedan en la calle, así como miles de pequeños comercios cierran en medio de la crisis, hay algunos que se la están llevando toda. El sistema financiero no pierde, gana. Las grandes superficies no pierden, ganan. No se dejó de producir un día pasta de celulosa. Las multinacionales, las celulosas, ganan. Hay sectores que siguen ganando. Y por eso queremos reflexionar. Las respuestas, nos preguntaban hoy, para usted las respuestas del gobierno, ¿son suficientes, son insuficientes? Y decimos, son insuficientes. ¿No? Pero no nos referimos a más días de sin clase. No, son insuficientes, porque cuando vos cerrás la actividad, hay gente que queda asignada, a esa gente que respaldaba. Entonces, ¿cómo se la respalda? Y bueno, con medio segundo de paro, con una canasta, realmente, con aportes que son mínimos. Y del lado de la oposición parlamentaria, que no es tal, del Frente Amplio, se le reclama que es insuficiente, y lo que se pide es un tema de grado, bueno, que sea más plata, que sea un poco más de plata, que sea un poco más de tiempo. Y todos de acuerdo en que la ayuda y el soporte a la gente hay que solventarlo con más deuda. O sea, que con los que nos van a ayudar lo vamos a estar pagando multiplicadamente en el futuro. Por eso decimos que hoy lo que hace el progresismo es una pose opositora. Nosotros decimos, acá para enfrentar la crisis, para salir a apoyar realmente a los que están siendo castigados, hay que meterse con el capital. Acá tenemos que terminar con exoneraciones que tienen las multinacionales. Acá tenemos, como decía Boni, que reponer el impuesto al sistema financiero. Acá tenemos que tocar las reservas internacionales, que son intocables porque el Fondo Monetario no nos deja. ¿Y quién produjo esas reservas si no fueron los trabajadores? No queremos más deuda, queremos meterle mano al capital, a los que se están enriqueciendo con la crisis. Ahora, ¿quién plantea esto si no lo plantea una fuerza de izquierda? Pues decimos, nosotros entendemos que es imprescindible volcar todo nuestro esfuerzo en la reconstrucción de la alternativa de izquierda que se expresa hoy, ya en forma real, puede ser embrionaria, hay que ampliar, hay que sumar fuerzas antiimperialistas, revolucionarias, pero ese camino lo viene recorriendo la Unidad Popular. En este mes de abril, yo si no me equivoco, vamos a estar cumpliendo como 16 años, si no me equivoco, o alguno más. No somos una creación de laboratorio. Somos ya una fuerza que tiene raíces en la lucha popular, como se decía también del 26 de marzo. En esta etapa y en estas circunstancias, ¿qué tareas nos tocan como organización? Esta no ha sido una etapa difícil para nosotros, no ha sido una etapa fácil para nosotros. Arrancamos con golpes duros, con derrotas electorales. ¿Qué nos golpearon? A nosotros, a nuestros aliados. Hemos analizado en profundidad por qué se dio en esas circunstancias, tanto en términos de lo que pasa en la realidad externa de nosotros como las carencias y deficiencias que tenemos, que tuvimos y que tenemos y que estamos peleando para resolverlas. Y había una militancia que ha reflexionado, que ha trabajado y que, bueno, tenemos perspectivas y propuestas para ir subsanando esas deficiencias. Hemos recibido otros golpes más duros todavía. La pérdida de compañeros de los imprescindibles, de esos que no tienen reposición. Pero en esta realidad dura, la organización respondió como lo marca su historia. Y está de pie. Y está con espíritu de lucha. Hemos visto en estas circunstancias a compañeros, a cuadros formados en esta organización. Algunos con un poco más de tiempo, otros compañeros nuevos que no dudaron en cargar con la más dura responsabilidad sobre su espalda, con un ejemplar compromiso revolucionario. Compañeros que han asumido y que están en nuestro equipo de finanzas, la tarea más ingrata, poniéndole el pecho a las balas, garantizando lo que se precisa para el trabajo de la organización, en la propaganda, en los medios de difusión, esas voces del pueblo que no han callado un solo día, en nuestro diario semanario que ahora se transforma en diario digital en el correr de este año, como otra herramienta más de lucha de nuestro pueblo, en el trabajo territorial, en los frentes sociales, en el frente de lucha ambiental, en cada uno de esos lugares. Hay compañeros que han asumido una responsabilidad mayúscula, garantizando la vida de la organización. Y tengo que decir con emoción que esto nos llena de orgullo, que nos da una inmensa tranquilidad y que afirma nuestro convencimiento de que hay 26 de marzo para rato. Más que le pese a muchos, hay 26 de marzo para rato para aportar a la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. ¿Cuál es la tarea que nosotros le pedimos a los compañeros, planteamos como principal, compañeros? Hoy hay que fortalecer la organización, hay que construir organización. Hay que construir organización en cada barrio, en cada pueblo. Hay que construir en cada centro de trabajo, cuando recuperemos los centros de estudio, en la lucha social, en la lucha ambiental, hay que construir organización. Sin organización no hay lucha. Y nosotros decimos, en medio de esta pandemia, cuidémonos, pero no nos aislemos. Cuidémonos, pero no nos desorganicemos. Fíjense en el poder. Se desorganiza, no funciona, por favor. Ayer 5 horas de Consejo de Ministros, discutiendo, tomando decisiones, resolviendo temas. Las cámaras empresariales siguen funcionando. ¿Hay alguna comisaría cerrada? No, el poder sigue funcionando. Tenemos que funcionar nosotros. ¿Cómo se está haciendo? En el alero de una casa, al aire libre, 3-4 compañeros. En una plaza. Pero mantener la organización, multiplicar la organización, es la tarea central de este momento. Sin organización no hay lucha. Y con las redes sociales, con todos los chirimbolos que podamos poner y sumar a la lucha. Pero es esto, cuando estamos juntos, cuando estamos conversando, cuando estamos discutiendo, cuando estamos decidiendo, cuando estamos eligiendo qué muro vamos a pintar. Como decía Romy hoy, vamos a multiplicar nuestra presencia en los muros de la calle. Que griten por nuestro 50 aniversario. Que griten por la lucha de nuestro pueblo. Eso para nosotros es tarea fundamental. Y a partir de esa organización, vender el semanario, difundir la voz de la radio, insertarnos, como decía Carlos, en cada zona, en cada barrio, a la lucha social. No ser un bicho raro, ser parte de nuestro pueblo, estar en las luchas de nuestro pueblo. Eso es lo que, como para eso nació el 26 de marzo, como organización revolucionaria. Y en el marco de eso, que uno puede decir, bueno, estas son las tareas de fortalecimiento de la organización. ¿Y para qué queremos fortalecernos por organización? Como organización, para mirarnos al espejo y decir, pa, mirá qué fuertes somos. No, queremos que se dice fuerte para contribuir al desarrollo de la unidad de la izquierda antiimperialista, para contribuir al desarrollo y crecimiento de la unidad popular. ¿Para qué queremos crecer y ser fuertes? Para poder participar activamente de la lucha de nuestro pueblo. Hoy decíamos, tal vez no haya batalla más importante todo este periodo que la que demos contra la reforma neoliberal de la seguridad social. Ese es el eje del proyecto neoliberal en esta etapa. No es nacional. Miren el mundo, en todo lado, el capital va por la plata de los trabajadores. No pueden concebir que haya un lugar donde haya dinero de los trabajadores que después se llama los trabajadores. No, lo quieren para ellos. Es la expresión más cruda de la lucha de clases. Lo decía la compañera Marita Rodríguez, representación de ATS, en una conferencia, en una charla que se hizo en la Fonoplatea. Ahí está al rojo vivo la lucha de clases. De un lado el capital, del otro lado los trabajadores. No hay término medio así. Y queremos reconocer especialmente el papel de los compañeros de ATCS y de esa comisión de reforma, de estudio de la reforma de la seguridad social, compuesta por veteranos trabajadores de la seguridad social que siguen militando y que no han conseguido un ápice en la defensa de un derecho fundamental de los trabajadores. Y han salido a alumbrar y a informar y a darnos elementos a nivel nacional, están recorriendo el país en medio de la pandemia, juntándose con gente, impulsando la conformación de movimientos departamentales, barriales, en defensa de la ciudad social. Y queremos poner toda nuestra fuerza al servicio de esta lucha. Y ya lo saben mis compañeros. No para apropiarnos de nada, sino para ser parte de una lucha que es esencial y que marca, sin duda, el escenario político para adelante. Y si es verdad que muchos quieren pegarle al proyecto neoliberal, bueno, acá hay un lugar donde se le puede pegar y en serio, donde podemos frenar y en serio el avance de ese modelo antipopular, antiobrero, antinacional. Nosotros queremos ser parte de esa batalla. Y repetimos lo que dijimos cuando estábamos en las reuniones previas al lanzamiento del referéndum contra la LUC. La mayor amplitud y sumar fuerzas con todos. Porque sabemos que esta pelea divide aguas en todos lados. Cuanto más tengamos del lado nuestro, mejor. Pero la amplitud no puede significar la rebaja del programa. Aquí la batalla por la seguridad social tiene por lo menos tres elementos esenciales, innegociables, irrenunciables. No podemos aceptar que se eleve la edad de retiro, como está propuesto, está planteado y está conversado en la comisión de expertos. Ni un año más de lo que está planteado. Sería un crimen con las generaciones nuevas que están esperando un lugar de trabajo y que naufragan en la desocupación. Sería una injusticia para trabajadores que han dejado su vida en un lugar de trabajo que no tengan derecho a un retiro. Porque viven más. Porque viven más, tienen que ser más tiempo. Claro. No aceptamos la suba de la edad de retiro, ni la rebaja de la tasa de reemplazo. Porque lo del déficit de la seguridad social es una mentira. No porque los números no digan que hay un déficit, pero hay que analizar de dónde viene y qué concepción existe. Porque si es solidaria y intergeneracional, lo que implica que el que trabaja aporta para que tenga el servicio quien está retirado o quien necesite de eso. Entonces, sube la edad de retiro, no a la baja de la tasa de reemplazo y, por supuesto, la eliminación de la SAFAP es la única manera de garantizar que podamos triunfar en la defensa de un sistema de seguridad social estatal, público, intergeneracional y solidario. Sobre estas bases, nosotros pensamos que hay que dar. Pensamos, nos creemos, estamos convencidos y vamos a dar la batalla para que se dé la pelea. Y sentimos que hay una sintonía en quienes están vanguardizando y asumiendo esta batalla y convocando a los demás sectores a tomarse a la misma. Se vienen tiempos de lucha. Y sentimos que como organización política con 50 años nos cabe una inmensa responsabilidad que queremos asumir. En las dificultades que nos tocan vivir, con los golpes que se han recibido, el 26 de marzo está de pie. Con la convicción de siempre, con el compromiso de siempre. Y no puede ser de otra manera, porque en esta batalla nos empujan, nos comprometen y nos iluminan el ejemplo y la memoria de compañeros que dejaron su vida en esta lucha. De mártires como Ibero Gutiérrez o el Negro Dormir. De combatientes y de compañeros que dieron su vida por la organización, como el Nicola Pastorín, combatiente en Nicaragua, como Guillermo Pitoto Fernández, una de las almas que dio vida a esta organización, y de Rubén el Pinta Vera. Con ese ejemplo no podemos, no vamos a aflojar. Y con ese ejemplo, con ese impulso y con ese compromiso, podemos decir con toda convicción, con alegría y con orgullo, que viva el 50 aniversario del movimiento 26 de marzo, con Artigas y con el Che, por la liberación nacional y el socialismo, venceremos, compañeros. Va la primera. Para no hacer de mí colo pedazos. Feliz cumpleaños, 26 de marzo. Soy Filipo y quería decirle salud a todos compañeros. Y si precisan pintar un muro, llámeme que tengo un pincel listo. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando. Ahí estaba Filipo, un niño. No va a faltar quien diga que el 26 de marzo adoctrina a los niños, pero nuestros niños se han incorporado naturalmente en la vida de sus padres militantes. A todos los que somos padres nos ha pasado eso. Ahí estaba Filipo, que andan los, no me acuerdo ahora, 7, 8 años, que participa en la pintada de los muros con sus padres, y ahí está ofreciendo su aporte, que tiene el pincel pronto. Le queremos mandar desde la radio un beso grande a Filipo, un abrazo, y decirle que nos da una gran alegría siempre escuchar sus mensajes, que siempre deja a todo el mundo acá en la radio, a los que lo están escuchando, muy contentos. ¿Y lo escuchamos a él ya? Ya lo escuchamos. Sí. Más tarde vamos a volver a escuchar. Vamos a repetirlo porque suman distintas audiencias. Bueno, te digo que estamos tratando de hablar con Charo Lamanna, estamos llamándola, pero no hemos logrado la comunicación. Hay alguna gente con problema de comunicación hoy, nos decía Palumbo que está sin teléfono, sin internet, sin nada. ¿Será por la tormenta, las lluvias? No sabe, dice eso, pero bueno, vamos a buscar a Charo. Y mientras tanto vamos cumpliendo, para los que nos preguntan quién es Filipo, es hijo de Paolo y Virginia, de la agrupación Salerno del 26, allá de la zona de Sayago y Peñarol. otros mensajes. Bueno, a quien estamos escuchando, a María Elena Melo, dice: a todos los compañeros, nuestro abrazo por estos 50 jóvenes años y tanto trabajo en todas las ramas de donde había que estar, en la salud, en la cultura, en la enseñanza, en los barrios, siempre 26. Conocimos al 26 en Francia con un trabajo tremendo, dejando todo, y así seguimos conociendo aquí al 26, dejando todo y más. Gracias por conocer tantos compañeros que fueron y serán ejemplos por siempre. Es una gran familia comprometida con los más débiles, como hormiguitas trabajadoras que nunca paran a pesar de las inclemencias, de momentos duros y momentos de abrazos y festejos. Feliz aniversario a todos en cada lugar de trabajo. Arriba los que luchan, dice María Elena, que también nos mandó algo cantado que vamos a escuchar más adelante también entre todos los mensajes que nos están llegando. Repito, desde dentro del territorio nacional y del exterior, ¿eh? Exactamente.